gusano del mero Guadalajara. Traía sombrero de charro. Ramón y Carlos pagaron. Escobar se sirve un trago cuando por línea directa en clave les avisaron: hay que brindar con champaña. Llegó el avión a Chicago. Algo no me está gustando. Las cuentas no salen claras. La droga inunda el tío Sam. A los latinos las armas son las dos pestes del mundo. Que cuidarán las aduanas. Pablo movía los aviones, Ramón y Carlos los barcos, Iriarte cuidaba el cóndor y Gonzalo los caballos que moverán los banqueros que tienen clientes tan caros. El ocio es padre del vicio, el pócar juego del diablo, y los varones del mal jugando matan el rato, revivirán hasta con vida y le llaman pócar alto. Algo me está molestando. Las cuentas no salen claras. La droga inunda el tío Sam. A los latinos las armas son las dos pestes del mundo. Que cuida.